Buenas noches. Con motivo de la reciente gota fría de Valencia, hemos decidido hacer una serie de episodios. En el caso que nos atañe hoy, la vamos a dedicar a la parte técnica, todo lo relacionado con la hidráulica, el tema de infraestructuras, etc. Para ello, contamos con un colaborador habitual que ya conocéis todos, que es don Jorge Asiain. Buenas noches, bienvenido al monasterio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y como siempre, o no tan siempre, pero la mayoría de las veces, están Ciriaco y Belmonte. Belmonte y Ciriaco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo oriento yo este programa después de este impasse que hemos tenido por esta catástrofe natural que a todos nos ha afectado? No sé si queréis comentar alguna cosa personal o pasamos directamente al análisis, pero ha sido un mes duro, ¿no? Aunque no nos hemos pronunciado mucho al respecto, bueno, todo lo que hemos podido o todo lo que hubiéramos debido, pero hemos, o desde mi punto de vista, hemos asistido en directo a, ya no a la muerte, porque ya estaba muerto, pero sí al entierro del Estado. Ha fallado absolutamente todo. Y esta serie pues quiere dedicarse un poco a analizar los porqués de esa caída, que es básicamente el origen de este podcast. Tampoco queremos decir que lo avisamos, pero toda la organización que se supone que, y que cuesta tanto dinero, que está ahí para protegernos y para asistirnos, no, ha muerto, o sea, no existe. No. Y en este episodio en concreto queremos analizar el porqué. Desde la parte técnica, porque ha habido controversia, multitud de opiniones sobre qué es lo que se debería haber hecho, lo que no, y nos vamos a limitar solo a la parte técnica, parte de infraestructuras, todo el tema de hidráulica, por qué pasa lo que pasa, por qué no pasa lo que no pasó. Y bueno, para ello contamos con Jorge, que se dedica además a esto de manera profesional, entonces algo podrá contarnos. Y quería empezar pues desde el principio. ¿Por qué pasa esto y además pasa donde pasa? Que además es algo recurrente, la zona en la que pasa, que es la zona de la albufera. Y el hecho de explicar lo que es una albufera podría ayudarnos a entender todo lo que venga después. Porque sabemos que es una albufera. Bueno, yo quería decir primero que estoy de acuerdo contigo en que esto puede suponer la demostración de que España es un Estado fallido. Al menos un sistema autonómico. No. Ya es. El Estado ha vencido. El Estado ha vencido, ¿crees? Yo considero que esto ya es un Estado fallido. Que, el Estado no está fallando. Él no da la respuesta. No, yo creo que el Estado. Es que el problema es cuando definimos Estado fallido con la imagen del Estado que queremos, que el Estado quiere que tengamos. Ahí está. Entonces el Estado quiere que pensemos que nos protege, que nos ayuda y tal. Entonces cuando lo hace, cuando falla, pensamos que el Estado ha fallado, pero el Estado no nunca fue para eso. Exacto. O sea, la naturaleza real del Estado es la del poder sin más. O sea, y lo estamos viendo, ¿eh? Y lo estamos viendo. Claro. O sea, eso de Margarita Robles en un garaje diciéndote, mira, esto no es mi culpa, y pues haber tenido más cuidado, ese tipo de cosas. Ahí es cuando se ve que el Estado no ha fallado. El Estado ahora mismo es omnipotente, nos tiene a todos sometidos, y nosotros seguimos pidiéndole ayuda como súbditos que somos, y la naturaleza del Estado es convertirse en absoluto. Eso es algo que hemos avisado, explicado, claro, contado mil veces, y ahora se está viendo. Un ejemplo claro de esto es Cuba. En Cuba también yo estoy cansado de escuchar que es un Estado fallido, pero sin embargo lo único que sobrevive en Cuba es el Estado. Correcto. La población no sobrevive. O sea, la conclusión es que el Estado no ha fallado en Cuba. De hecho, el Estado es el que tiene más poder en Cuba. Y esto, cuando pasan este tipo de cosas, cuando el Estado no cumple con esta retórica, la gente tiende a pensar que es un Estado fallido. No. Lo fallido es la imagen que tenemos del Estado. Eso es lo fallido. Sí, los estados fallidos en realidad son los estados como Somalia, que menciono siempre. En el que la organización estatal es incapaz de mantener el poder y convertirse en la organización dominante. Dicho esto, sí que es fallido en el sentido de que falla en sus fines declarados. No seguramente en sus fines reales, pero sí en sus fines declarados. Y de cara a la población, esto se visibilizó ahora de forma más clara que en mucho tiempo, yo creo, por la cuestión de que efectivamente el discurso alrededor del Estado y de la identificación del Estado y la nación ha sido siempre el de los servicios públicos, y en un momento de necesidad la gente ha podido comprobar de forma empírica, clara y muy visible que ni siquiera, que para eso no sirve el Estado de forma más eficaz que los propios ciudadanos organizándose. Es decir, que durante bastante tiempo han visto cómo España, que no es más que los españoles reunidos, respondió de una forma que el Estado español no fue capaz. Y en ese sentido, hombre, desde luego, si no es fallido globalmente, sí tuvo un fallo, porque desde luego se le vieron las costuras, ¿no? A la mentira que cuenta sobre sí mismo el Estado. Lo que no sé es si le importa. O sea, no sé en qué punto están al nivel de que les pueda llegar a preocupar de forma grave. Bueno, eso seguramente sería una discusión larga, distinto a lo que vamos a hablar hoy, pero es cierto que yo sí que creo que desde luego ahora cualquiera que quiera argumentar que España no es el Estado tiene un ejemplo muy claro al que agarrarse. Pues retomamos el tema original que nos atañe. Sí. ¿Por qué hay una albufera, en Valencia? O sea, ¿una albufera qué es lo que es? Bueno, hay que decir que el término albufera no es que sea único de Valencia. Una albufera no es más que una antigua bahía, de una bahía pues, que existió hace miles de años. En el caso de Valencia no es tan antigua, porque sí parece ser que la época de los fenicios y la llegada de los cartagineses a España era una bahía, no todavía. Una bahía de poca profundidad, en el que van llegando ríos y arroyos con mucha fuerza, ríos que tienen arroyos de torrentera que descargan con mucha energía y van arrastrando materia, lodos, arena, incluso restos vegetales que se van depositando en esa bahía hasta que la colapsa completamente. Se colmata. Y eso es, sí, la colmata, efectivamente, sí, sí. En España hay más, ¿sí? En España, bueno, tenemos el caso del Mar Menor, que acabará siendo algo igual, pero cuando llegaron los fenicios a España, había la laguna en lo que es ahora Doñana, que llegaba casi hasta Sevilla, y Doñana, pues es otro ejemplo. Una marisma es lo mismo también con el buque. Todo depende del grado de colmatación. Claro, en el caso valenciano, porque en el caso, por ejemplo, andaluz de las marismas, el culpable es el río Guadalquivir. Eso es Guadalquivir. Que va arrastrando todo ese sedimento y va poco a poco tapando lo que era el antiguo lago Ligustinus. Pero en Valencia no hay ríos con caudal en la zona, o son ríos intermitentes, son torronteras, son torrentes, ¿no? Que es como se llama por allí, son ramblas. Entonces, la colmatación de esa bahía se tiene que dar sí o sí a través del arrastre masivo de sedimentos durante fenómenos meteorológicos violentos. Es lo que se identifica. Cortos, breves, pero muy violentos. Muy violentos, que se dan desde hace siglos. De hecho, el término gota fría es un término alemán del siglo XIX. Se extrapola aquí a Valencia porque se da el mismo fenómeno, muy parecido. Entonces, todo ese arrastre durante lluvias muy, muy copiosas lleva toda esa cantidad de sedimentos y va rellenando esa bahía que tú has mencionado. De hecho, lo primero que surge, lo primero que se eleva en el mar es esa barra, que es la que forma el laguito interno, que es la albufera. De hecho, la albufera es de agua salina. Sí, efectivamente. Sí, sí, puede estar conectada con el mar. Sería pues como el Mar Menor, ¿verdad? Como la mía. Y también, bueno, en el Mediterráneo francés también encontramos varios casos de ese tipo. Muchas. Sí, sí. Muchas albuferas. Entonces ya el hecho de que exista una albufera ya te da una idea de qué es lo que está pasando por la zona, ¿no? Porque para todas aquellas personas que es que esto es el cambio climático, es que están pasando cosas que antes no pasaban, ¿no, señora o señor? Tómese la pastilla. Esto pasa desde hace un montón de tiempo. Lo pasan siempre. Y la razón de este proceso geológico es este. Es una cosa natural. Claro. Es que la geología no es fija. Es decir, la orilla del mar cambia, la profundidad cambia, el perfil de costa cambia, el cauce de los ríos cambia, y, Y esto es curioso, ¿no? Porque estas leyes que están sacando, que nos quieren imponer ahora, habla mucho de recuperar los cauces de o recuperar la línea de costa, ¿vale? ¿Recuperarla a qué época? Porque Eso es una va aberración. cambiando, porque va cambiando, y además cambia de forma natural, efectivamente. ¿Vale? Es una aberración total. Eso es una aberración porque, o sea, la civilización humana surge sobre todo en lugares donde hemos conseguido desecar una laguna. Exactamente. Donde las lagunas no son, o sea, necesitamos una fuente de agua, pero las lagunas suelen dar problemas de insectos que generan enfermedades y tal, pero cuando se desecan dejan unos campos que son muy fértiles. Se viene del creciente fértil, pero se llama así. Pasaba por el Nilo y habrá pasado en España también. Efectivamente. Bueno, que digan en México, ¿no? La idea de dejar de desecar los lagos o de recuperar los antiguos lagos, ¿no? Claro, A ver qué correcto. efectos tiene. Entonces, la civilización humana se ha asentado siempre en modificaciones más o menos drásticas de la naturaleza. Entonces, el intentar volver a este tipo de leyes de conservación de la naturaleza, directivas europeas que dicen que los ríos tienen que volver por su sitio, eso es una auténtica aberración. El agua no suele correr por donde tú quieres que corra. O sea, a no ser que tú pongas las medidas, el agua va a buscar su sitio. Si tú le das el sitio y te terminas encontrándolo, te va a ahorrar un montón de problemas. Un caso claro es el Rin, el que haya ido a Alemania. El cauce del Rin no tiene nada que ver con su cauce natural. Ha sido modificado durante 200 o 300 años y básicamente es un canal artificial lleno de esclusas, lleno de todo, con unos laterales gigantes hechos porque tiene una tendencia a desbordarse. Y vosotros sabéis un poco cómo estaba el tema de las infraestructuras en la zona, porque esto que estamos comentando nos lleva a esa polémica que ha habido sobre, no, es que se han destruido, hay una directiva europea, un proyecto europeo que financia, de hecho España lo está siguiendo como la que más, por cierto, la destrucción de azudes, presas, etcétera, que fueran muy antiguas o eran, de hecho, casi todo lo que se está destruyendo son azudes pequeños y presas hidroeléctricas que generaban algo de electricidad, pero que eran muy antiguas, estaban obsoletas, pero seguían generando su historia. ¿Cómo estaba la zona en cuanto a esas infraestructuras? Bien, yo la información que tengo, pero vamos, tampoco se me conozca perfectamente la situación en Valencia, es que esta destrucción no ha sido tan grave en esa zona y que no ha afectado a la cuenca del Júcar, pues tanto como en otras cuencas. Y parece ser que no ha sido una parte determinante. Es verdad que bueno, hay mucha también propaganda al respecto. Sin embargo, a mí lo que sí me preocupa es que no se han hecho algunas instalaciones o algunas obras que sí se deberían haber hecho en la zona. Algunas estaban incluidas en el famoso Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro y que iban asociadas a ese trasvase, y otras pues son obras que incluso han llegado a estar aprobadas, ¿sí? Como el caso de la presa de Cheste, que también ha sido bastante conocidos, se habla mucho de ellos, en el que, bueno, pues estoy hablando que el año 2004 fue cuando ya se anunció la creación de la presa. Pero finalmente no se llevó a cabo por protestas vecinales, y ya estamos llegando incluso a estos extremos, ¿no? Que ya una decisión puramente técnica pues se deja atrás por protestas vecinales. Y ¿Hubo eso sí es protestas un problema que se está vecinales? dando. O sea, ¿surge de abajo la derogación del Plan Hidrológico Nacional o desde arriba se incita a la gente a protestar sobre llevar agua de la España húmeda a la España seca? Bueno, para mí claramente va de arriba abajo. Para mí claramente. Pero efectivamente se busca, ¿no? Mira lo pasó en el Ebro, en Tarragona. Bueno, el caso de Zaragoza, que me parece una cosa totalmente fuera de lugar. Incluso en la propia Valencia, ¿no? Se dieron estos casos. Porque yo quería preguntarte, sobre esas dos infraestructuras, que era la presa de Cheste y luego creo que venía otra presa en el Barranco del Pollo, sí es verdad que en esta conspiración, ¿no?, que se ha estado hablando sobre la destrucción de presas, azudes, etcétera, sí es verdad que en la zona no se ha destruido ninguno. En España, en el resto de España se han destruido muchísimos, pero en esas zonas no. Entonces no hay una relación causa-efecto en la destrucción de presas y azudes con lo gravoso de lo que ha podido pasar. Sin embargo, yo te quería preguntar, porque resulta que en Paiporta o en alguno de los municipios afectados ni siquiera llegó a llover. De hecho, todos vemos los vídeos. No tiene por qué. No tiene por qué. O sea, no tiene por qué. Estuvimos viendo los vídeos de cómo iba llegando ese pequeño tsunami, cómo iba subiendo, pero no estaba lloviendo. Entonces, claro, el agua viene de otra parte. Claro, si vemos cómo es un poco la geografía de la zona, son ramblas, torrentes que desembocan en la albufera. De hecho, aprovechando esa característica geográfica, toda esa zona son huertas, donde están naranjos, donde se cultivan muchísimas cosas porque se recoge mucha agua dulce. ¿Qué pasa? Que cuando el caso es una lluvia donde las precipitaciones son más altas, pues puede llegar a este tipo de situaciones. Pero yo quería preguntarte, si caen 100, esto es un ejemplo teórico, si caen 100 hectómetros cúbicos en una, dos, tres, en las horas que sean, y yo hago una presa en la que caben 35, 40 hectómetros cúbicos, esa presa absorbe ese caudal de unos 40 hectómetros cúbicos, dejando solo que lleguen 60 a la zona poblada, la gravedad del asunto sería mayor o peor? Sí, te respondo esta pregunta, pero también el comentario que has hecho antes. A ver, la presa lo que va a hacer es retener una cierta cantidad de agua, que será la capacidad que tenga. Cada presa tiene una capacidad, vamos a medirlo en metros cúbicos, pero como son muy grandes, pues no seríamos a unidades mucho, mucho mayores. Y depende de cómo esté de lleno, de vacío ese pantano, esa presa en ese momento, pues esa presa irá acumulando agua hasta que ya alcance su límite y ya tenga que liberar, que dejar pasar el resto. Entonces lo que va a hacer es aliviar esa llegada de agua, sobre todo en el caso de estos arroyos de torrentera o arroyos que hay en la zona de Valencia, como has dicho antes, normalmente van sin agua, pero de repente llevan una cantidad enorme, pues lo que esto hace es tratar de reducirlo, es decir, bueno, acumular esa cantidad. Claro, ¿qué pasa? Que si tenemos la estación seca y nos llegan las lluvias, tenemos el pantano, nos retira el agua, perfecto. Pero ¿qué pasa si con el pantano lleno o con un porcentaje muy alto hay otra nueva lluvia fuerte, otra nueva gota fría? Bueno, pues llega un momento en que ya la presa ya no puede más, es decir, ya tiene su capacidad y tiene que dejar pasar. Ahora viene la segunda parte. Claro, en cualquier caso, si, oye, viene un día, llena, hay previsto una nueva tormenta dentro de unos días, puede ir liberando caudal poco a poco y de una forma controlada. Y eso sí es, digamos, la parte más segura, ¿no? Yo puedo controlar, y además informando a la población aguas abajo, ¿no? Yo sí quería indicarte, cuando has dicho el tema de la lluvia, es que es cierto, no tiene que llover allí. Tiene que llover aguas arriba de los arroyos, o de las torrenteras, o de la rambla. Pero aquí os cuento una anécdota. El primer año que yo estuve aquí, yo llevo 2 años en Arabia Saudí, hay un wadi que pasa por ahí, aquí lo llaman wadis, a las ramblas. Aquí hay un wadi que normalmente va seco. Y yo lo he visto lleno de agua, aquí, además cuando llevaba aquí un par de meses. Y no había llovido nada, efectivamente, no había llovido nada aquí. Pero había llovido bastante aguas arriba del wadi, que realmente es lo importante. Y lo importante es que la inundación no se produce donde llueve, se produce aguas abajo donde llueve. Donde llueve no se produce porque la propia rambla va con el agua. Porque esa sería la primera fase de haber aliviado un poco la catástrofe. Es decir, en estos torrentes, haber equipado con presas y azudes todo lo que se pueda, sabiendo las características meteorológicas de la zona, para acumular todo el agua posible antes de que llegue aguas abajo. Eso sería una primera fase. que no se ha hecho. De hecho, la razón por la que no se han construido ni la presa de Cheste ni la presa del Barranco del Pollo fue que no tenía un retorno económico, o sea, que no tenía justificación económica. Lo que ha pasado en Valencia, que puede tener un... Bueno, cuando se calcule, si algún día se calcula, eso es incalculable lo que ha pasado. De hecho, yo estoy seguro que va a afectar al PIB de España este año, el 2024. El PSOE se va a cubrir de gloria, o sea, lo va a usar para justificar una adicional caída en la economía, una ralentización en el PIB español que ya se venía viendo. Le va a echar toda la culpa a lo que ha pasado en Valencia. Pero claro, desde el punto de vista económico, o sea, esto es capitalismo puro y duro, inversión para no tener que gastar más en el futuro. Entonces, claro, estos son los estudios económicos que hace una persona que es socialista. La primera parte es acumular todo el agua posible. ¿Cuál sería la segunda, que también ha sido la más polémica, que ha generado montones de discusiones en estas semanas, que es básicamente el por qué funciona el cauce del Turia, por qué se inunda la parte sur de Valencia y por qué la parte norte de Valencia queda intacta, habiendo llovido lo mismo en la misma zona y el agua se ha evacuado por el mismo sitio? Bueno, primero tenemos que dejar claro, para evitar confusiones, es que son, aunque está muy cerca, son cuencas hidrográficas diferentes, ¿vale? La del Turia es la que pasa, es la del río Turia, que pasa por la ciudad de Valencia, y es la que ha desviado su inundación por el cauce nuevo y no ha habido problemas. Es decir, ha habido inundación también, pero se ha derivado al cauce nuevo, con lo cual no ha habido consecuencias. Y la cuenca del Júcar, que ha sido la donde se han producido estos problemas, el famoso cauce del Pollo y todos estos arroyos, ¿no? Están cerca, están al lado, pero físicamente, pero son diferentes cuencas. Eso solamente tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en Valencia con el Turia? Bueno, pues que a raíz del desastre de inundación del año 57, quiero recordar que fue en ese año, pues hizo una estructura bastante interesante, que fue desviar el río. Bueno, pues el río se lleva, bueno, por la zona sur, pues se tomó esa decisión por un tema técnico y de coste. Lo importante era sacarlo del centro de la ciudad. Y el agua, ya sabéis, que siempre va a ir va a buscar el punto más bajo. Entonces, lo que hay que hacer es, aguas arriba, comenzar la desviación del cauce, de manera que el agua vaya por el camino más fácil. Y para el agua, el camino más fácil es que sea el punto más bajo, el agua tiene mucha densidad, es el agua pesa mucho, trataré de irse siempre a los puntos más bajos, evidentemente, y luego que tenga espacio libre, que no tenga ningún obstáculo, no tenga ninguna retención que haga que el agua vuelva hacia atrás o rebose o cree alguna turbulencia que haga que se desvíe. Bueno, pues ese es el secreto del cauce del Turia, que tiene una capacidad enorme. Vamos, no sé el número exactamente, pero ya lo hemos visto, es decir, es muchísimo más grande que el Turia en condiciones normales, está dimensionado para los casos de gota fría más fuertes, y además en este caso es que iba a tope el cauce. El truco, cauce muy limpio, muy muy recto, que vaya directo al mar y que permita que esa agua se evacúe lo más rápido posible. Importante eso que has dicho, de que sea lo más recto posible. Pasarlo de encima. Porque el cauce del Turia, hubo una iniciativa del anterior alcalde para construir cosas dentro de ese cauce. Poner vegetaciones, parques para niños, incluso algunos edificios, porque se ha estado lanzando desde posiciones además académicas, gente que tiene títulos, gente que debería estar en la cárcel además por dar ese tipo de información a los chavales, que es muy importante frenar la velocidad del agua en esas situaciones. Desde el punto de vista de la fluidomecánica, ¿qué sentido tiene eso? Vamos a ver, tenemos que pensar que bueno, estamos hablando de una corriente de agua, pues es eso, es una corriente, no es estático, se está moviendo. Entonces, si nosotros lo que hacemos es ralentizar esa corriente de agua y a la vez está entrando agua, aguas arriba, pues por las lluvias que se han producido allí o por la acumulación de pantanos, lo que sea, sigue entrando agua. Pero no, aguas abajo lo ralentizamos, lo vamos a conseguir es un tapón, hablando mal, que desborde completamente esa agua. ¿Qué nos va a interesar? Que la evacuación sea igual de rápida que la llegada de agua. Que todo el agua que llegue de estos arroyos, de estas ramblas, se evacúe a la misma velocidad. De manera que tengamos un régimen de lámina de agua, una cota de lámina de agua, que es la altura, la profundidad, digamos, del agua, que sea uniforme, Porque que esté controlada. se han estado vertiendo, ya no son bulos anticientíficos, ya es maldad pura y dura, ¿no? Que parte de la ignorancia más absoluta, que era que había que plantar ciertas cosas en las riberas, que no hay que limpiar los cauces. De hecho, se están multando a los pueblos que están limpiando los cauces, que los dragados no influyen. Y básicamente el Turia, el nuevo cauce del Turia funciona porque tiene una sección inmensa y porque tiene poca pérdida de carga. O sea, ¿qué es la pérdida de carga en la fluidomecánica? Sería el equivalente a la fuerza de rozamiento de los neumáticos contra la carretera, así en términos Sí, generales. efectivamente, la pérdida de carga sería el agua lleva una cierta presión, que es lo que hace que se mueva, y la pérdida de carga sería la pérdida de esa presión por el rozamiento que tiene ese agua con las paredes del cauce, con el fondo del cauce e incluso con diferentes objetos que haya dentro. Y Entonces, rugosidades de materiales, o sea, porque rugosidad, etcétera, cualquier cosa que es lo pueda incluso influir. importante hacer, o sea, hay una diferencia entre que el fondo del cauce del Turia sea de un cemento liso, por ejemplo, por un ejemplo, no sé de qué está hecho. Sí, De así hecho, es. en Alemania lo que se hace es césped, se pone hierba para que resbale. No que gente que se ha quejado de que no los cauces artificiales no deberían ser lisos porque aumenta la velocidad del agua y eso genera una corriente muy rápida. Pero es que esa es la clave de todo. Cuando tú tienes grandes cantidades de lluvia en muy poco tiempo, tú lo que necesitas es evacuar cuanto antes toda esa cantidad y para eso necesitas pocas rugosidades en los cauces. Eso se consigue, y por eso se hacía históricamente, limpiezas de cauces. Si no lo dragas, porque, o sea, como hemos comentado antes, todos los sedimentos van colmatando los cauces de los ríos, la altura de los ríos tiende siempre o sea, la profundidad de los ríos siempre tiende a ser cada vez menor y hay que ir dragándolo de vez en cuando, algo que le pasa al Guadalquivir constantemente. Claro, cuando tú dragas un río, la capacidad que tiene ese río para evacuar agua es mucho mayor. Lo que pasa que para dragar un río, un torrente, un barranco, una rambla, hay que pasar por tal cantidad de burocracia, hay que mirar tal cantidad de leyes y esas leyes prohíben de manera cuasi expresa ese tipo de actuaciones, que esa gente de esa zona han estado vendidas de la mano de Dios por el tema de la burocracia, Totalmente, por el tema de totalmente. la legislación. No había, de hecho, no había posibilidad alguna de que esas infraestructuras se construyeran con la legislación que nosotros tenemos. Un caso que ha pasado este verano pasado. Ha habido unas lluvias torrenciales gigantes entre República Checa y Polonia, Eslovaquia también. Y se hacen unas actuaciones de ingeniería hidráulica gigantescas para acumular ese agua. Como allí no hay montañas, como allí no hay. La geografía no es la misma, había que hacer un vaso gigantesco que ocupa varios kilómetros cuadrados para acumular ese agua y luego irlo aliviando poco a poco. De hecho, este verano creo que al final fueron 12 muertos y la ciudad de Katowice se salvó de milagro. Curiosamente, esas infraestructuras las hacen empresas españolas que eran expertísimas, expertísimas en gestión del agua y en infraestructura, porque ya no tienen negocio en España y tienen que buscarlo fuera. En España no se hace infraestructura hidráulica desde hace mucho tiempo, porque es franquista o porque es antiecológico. Y ahora, pues, tenemos 300 muertos en Valencia, que serán muchos más, por una cuestión que es la de siempre. O sea, que el ser humano tiene que controlar las fuerzas de la naturaleza y puede y debe. Sí, eso es así. Mira, voy a dar unos datos y sí quiero entrar en esa polémica, ¿no? De si limpio o seco el cauce, el tema de la hierba, el tema del hormigón. Bueno, pues esos son los temas un poco técnicos. Pero sí, datos muy interesantes. Por ejemplo, en esta catástrofe que ha habido, el famoso la Rambla del Pollo, que normalmente va sin agua, alcanzó los 2.000 metros cúbicos por segundo de caudal en la zona de la inundación. Para que os hagáis una idea, el río Duero, en Oporto, que es navegable, tiene un caudal de 700 metros cúbicos segundo. Es decir, que este arroyo llevaba tres veces el caudal, el triple de caudal que el río Duero en la ciudad de Oporto. Y para también tenéis otra referencia, llevaba algo menos que el río Nilo en su desembocadura. Que son, bueno, sí, depende de la fuente, unos 2.000 metros cúbicos segundo es su media, aunque, bueno, alcanza 2.800. Bueno, en ese orden. No voy a decir que sea más que el río Nilo, pero muy parecido al río Nilo. Para que os hagáis una idea, el tamaño de esos dos ríos y el tamaño que tiene esta rambla, viéndola por la ciudad por la que pasa, ¿no? Es decir, la cantidad de agua es brutal, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que interesa? Pues primero que decir que la hidrodinámica no es intuitiva, ¿vale? Eso es lo primero. Y nos puede parecer que una velocidad elevada es malo. Bueno, pues no, lo que nos hace falta es que vaya muy rápido y que descargue. Por eso lo que se busca son cauces muy rectos, ¿vale? Con una ligera curva, porque en cuanto haya muchas curvas lo vas a hacer ralentizar el paso de agua, va a tardar más en llegar al mar, incluso puede haber riesgo de inundación en esa zona que queda entre las curvas, ¿no? del cauce. Y luego, naturalmente, que sean muy lisos. Lo que queremos es que vaya muy rápido. Cuanto más liso sea, vamos a conseguir que se forme un régimen laminar de flujo. Los fluidos se pueden comportar de dos maneras. Tienen dos tipos de flujo. El flujo laminar, que sería, pues como indica su nombre, que fueran en láminas, imaginaros que fueran en capas el agua. Si nos imaginamos un paquete de folios, de 500 folios, y lo ponemos abierto encima de la mesa y lo movemos por un lado, podemos ver que cada folio se mueve de una manera diferente a los demás, pero va siguiendo un cierto orden, ¿verdad? No se cruza una hoja con la hoja de arriba. Y incluso hay una relación de velocidades entre una hoja y la hoja que tiene justo encima, justo debajo. Ese sería, digamos, el flujo ideal, pero eso ocurre pues cuando vamos a velocidades bajas o tenemos tuberías muy pequeñas. También, ¿qué pasa? Que si agrandamos y dejamos esas balsas de estos ríos de ese tamaño, también facilitamos este régimen. El contrario es el régimen turbulento. El régimen turbulento se produce cuando trabajamos a muy alta velocidad. En principio sería esto, ¿vale? Y lo que pasa es que se produce una serie de turbulencias, de remolinos, bueno, pues de movimientos caóticos del fluido que se deben sobre todo al mal acabado de las superficies, al estrechamiento de la superficie o incluso a la presencia de obstáculos. El hecho de que vaya una corriente de agua y haya pues un obstáculo, un árbol en medio, va a provocar que la corriente de agua tiene que bordear ese tronco, ese árbol, y eso ya le saca de su movimiento, digamos, laminar, ya le hace invadir el carril contra los demás carriles, ¿no? Por donde pasan las demás capas de agua. Y eso, bueno, provoca una serie de turbulencias y de remolinos, que bien, sí, puede parecer que ralentiza el paso del agua, pero realmente no es así. Porque además eso tenemos que acordarnos de una ecuación básica de fluidos que nos dice que, bueno, pues con un cierto caudal, si nosotros aumentamos el área de paso, la velocidad del agua disminuye. Mientras que si reducimos el área de paso o ponemos obstáculos, el agua pues aumenta su velocidad para atravesarlo, para pasarlo. No es lo que puede decir la intuición, que si ponemos obstáculos vamos haciendo que el agua vaya más despacio. como nos pasaría si vamos corriendo nosotros por una pista y hay vallas y tenemos que ir saltando las vallas, ¿no? Y una no la tragamos y una tal, y vamos yendo más despacio. No, el agua lo que va a hacer es que dos partículas de agua antes del obstáculo, que van juntas, cuando pasen el obstáculo van a volver a estar juntas, porque tienen toda la presión de agua detrás que la va empujando. Entonces, bueno, lo que ocurre esencialmente cuando pongamos más obstáculos es que va a aumentar la velocidad del agua. Y además le dejamos menos hueco para pasar, tenemos más carga de agua detrás y eso va a acelerar. Bueno, así es como funciona la sala de un avión. Funciona la sala de un avión. Y provocaría un desborde a la altura de esos obstáculos, ¿no? Ah, muy bien, claro. Sí, esta es otra de las polémicas que me he encontrado estos días, ¿no? Que dicen, no, pero eso retiene, no sé qué, vale. Es que además, efectivamente, ¿por qué va a producir un desborde? El desborde lo vamos a entender de una forma muy sencilla. Yo os propongo un experimento a hacer en casa muy simple, no con una corriente de agua, sino con agua estancada, que es muy fácil. Y es que cojamos un vaso de agua, un vaso, lo llenamos de agua, lo que sea, hasta la mitad, ¿vale? Y eso sería el caudal de agua en un canal limpio. Pero ¿qué pasa si ponemos obstáculos ahí, echamos piedrecitas al agua? Echamos piedras y echamos obstáculos en el fondo, ¿vale? Que no floten, ¿vale? Pues echamos piedras y objetos pesados, el nivel del agua sube. El nivel del agua sube. Pero la cantidad de agua es la misma. La cantidad de agua, nosotros no estamos añadiendo más agua, estamos añadiendo obstáculos. ¿Eso qué consecuencia tiene? Bueno, trae a veces un error que a veces se dice en estos casos. Yo he comentado que para un cierto caudal, si la sección aumenta, la velocidad disminuye y al revés, porque caudal es velocidad por sección de paso. Por lo tanto, si aumentas uno, disminuyes el otro. Es por de multiplicar, ¿no? No quiero que haya confusiones. No es dividido, es multiplicar. Vale. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos ese tipo de obstáculos en nuestro vaso de agua? Pues podemos pensar que la sección aumenta porque el agua desborda. Ojo, sí, la sección aparente, porque estás contando todo. Pero ¿qué pasa tú si tú a esa sección le quitas la de los obstáculos? Hombre, porque tú pongas obstáculos, no aumenta la masa de agua, no aumenta la cantidad de agua, o el agua no pierde densidad y con la misma masa ocupa más espacio. No, lo que pasa es que hay que sumarle el espacio que ocupa el agua y la de esos objetos. Eso da esa falsa sensación de que dices, oye, pues ha aumentado la sección mejor, ¿no? Porque el agua va más despacio. No, no, es que realmente no aumenta, la sección ha aumentado. Lo que has hecho ha sido poner obstáculos a un flujo turbulento y ese flujo turbulento además tiene un problema y es que esos remolinos acumulan mucha fuerza y nos acaban arrancando los obstáculos que se encuentran. El agua en flujo laminar pues va derecha con sus hojas y es bastante menos destructiva que la que tendríamos en el caso de un flujo turbulento que lo que hace es crear esos remolinos que nos arranca esta materia. Eso no puede pasar. Y ahora llevemos agua con estos obstáculos, pues con ramas, en el caso de que querían poner un parque y tal, pues no sé, columpios y una montaña rusa y todo esto, pues que lo vaya arrastrando, porque esos obstáculos en algún momento pueden formar un tapón, pueden obturar el cauce y ahí ya tendríamos un problema mucho más grave. Por resumirlo, a personas que no sabemos de física ni de nada de mecánica hidráulica ni nada por el estilo, si ralentizas la evacuación del agua, estás obstaculizando que ese agua que necesitas que salga al mar vaya más lenta y que provoque una aglomeración de agua desde el tapón hacia atrás, que es lo que Efectivamente. provoca el desborde del cauce. Y Efectivamente. en este caso, inunde las poblaciones laterales. Que a veces que parece, hablamos un poco en abstracto y la realidad es que ese agua sale y se mete en los garajes, en los locales, en Sí, las primeras totalmente. plantas, que es lo que ha ocurrido en este caso. Totalmente. A Sí, mí me hace sí. mucha gracia cuando leía hilos por Twitter en estos días sobre gente diciendo que efectivamente hay que tener todo aquello lleno de vegetación de todo tipo y tal, por este motivo, ¿no? Porque ralentiza. Yo me pregunto por qué la gente de antes, la gente del campo, perdía días de trabajo en su labor correspondiente para juntarse todos los vecinos y limpiar un cauce de un río cercano. Supongo que eran gilipollas y preferían estar trabajando en una cosa improductiva en vez de estar trabajando en su propia tierra, ¿no? porque de tierra o bebiendo cervezas, ¿no? O descansando sencillamente a la sombra, claro. Algo más productivo, efectivamente. Entiendo que estas personas tenían bastante más sentido común y solo la mera observación de la naturaleza les llevaba a saber que un cauce limpio y un cauce donde el agua corriera con facilidad era mucho más sano y mucho más natural para esa caída de agua que justo todo lo contrario, ¿no? Que es lo que se está defendiendo a día de hoy. Efectivamente, efectivamente. Además, uno de los argumentos, fijaros que este argumento es que incluso se está dando a nivel de televisión, a nivel de como una verdad científica, y ya vuelve a aparecer ese término que me da tanto miedo de el consenso científico. Ya se habla de que el consenso dice, a ver, la ciencia no es consenso. Si la ciencia fuera consenso, no pensaríamos que la Tierra se mueve alrededor del Sol o Einstein no hubiera tenido éxito con sus teorías, ¿no? O sea, la ciencia no es consenso. La ciencia es demostración y son como las matemáticas. Entonces, bueno, pues uno de los... Perdona, los grandes avances científicos han roto los consensos. Por eso sigo antes. Una y otra vez. Grandes avances. Por eso han sido grandes avances, como bien has dicho. Efectivamente. Y por eso la expresión, consenso científico nunca la dice un científico. Efectivamente, ¿no? Porque eso, el consenso puede haber en política, pero no habrá en ciencia, ¿no? Uno de los temas que ha salido, y bueno, pues polémico también en este sentido, que ha sido pues unas ecuaciones que se utilizan para calcular la cota de lámina de agua, es decir, la altura a la que llega el agua en un arroyo en un momento dado, ¿no? Y ahí, pues sí, partiendo de la fórmula de caudales igual a sección por velocidad, que comentaba, ¿no? Sección de paso por velocidad del agua, pues se saca otra fórmula en el que se calcula, se multiplica la sección por un parámetro, por una fórmula, que tiene que ver con pues la rugosidad del suelo, tiene que ver con el radio hidráulico. Bueno, el radio hidráulico es un término técnico que lo que hace es asimilar el cauce del río a una semicircunferencia y nos dice, bueno, si fuera una semicircunferencia, ¿qué radio tendría esa semicircunferencia? Es un poco una aproximación, ¿no? Y también pues aparece la pendiente del agua y la anchura. Bueno, es la aplicación de esta fórmula sí nos dice que a mayor rugosidad de superficie, se llama parámetro de Manning, tenemos una sección mayor. Y, por supuesto, si la sección es mayor, voilà, la velocidad disminuye, pues ya está, ¿no? Mucha rugosidad, como he comentado antes, bajo su pensamiento es mejor haya baja velocidad, que tampoco es eso. Bueno, yo he ido a decir que eso tampoco es cierto. En toda esta fórmula se utiliza principalmente para calcular la altura. Es decir, yo sé la sección de paso, sé la anchura del arroyo y puedo calcular, por tanto, la altura, ¿no? Asimilando que es un rectángulo. Eso ya para empezar, ¿no? Pero es que, aparte, esto nos dice lo que he comentado antes. Es decir, lo que nos dice es, oye, la velocidad es más lenta, vaya, pues peor, pues desborda, ¿no? Sí. Y, además, al crear este régimen turbulento, el río va a romper todos esos obstáculos, con lo tanto ese coeficiente va a caer, esa velocidad va a subir, y ya tenemos el problema, que aguas arriba la velocidad es más alta que aguas abajo. Y también te puedes imaginar lo que ocurre, ¿no? Si tenemos imaginaros en una carretera, una autopista, que tenemos los coches delante yendo a 60 por hora y los que vienen detrás vienen a 90, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Y los demás atrás a 120, ¿qué va a pasar, ¿no? Pues o bien formamos un tapón enorme o bien se chocan todos con los delante. Esto pasaría con el agua. ¿Qué ocurre? Que una vez que arranquemos con las turbulencias toda esa suciedad, repito, queda más limpio el cauce, más velocidad, aguas arriba, y esa suciedad pues se va a quedar atascada pues en puentes, en ojos de puentes, en un estrechamiento que haya en el río, en una curva, de la importancia de que estos cauces artificiales sean lo más rectos posible. Y bueno, pues al final lo que vas a hacer es crear un tapón, que sería como una presa, que va a ir acumulando agua, esa agua tendrá una presión, tendrá una energía, y bueno, puesto que esto no está diseñado, se ha formado de forma aleatoria con restos con suciedad y basura que había, pues cuando no aguante esa presión, rompe, y ya tenemos el problema peor todavía, porque vendrá la riada con toda la cantidad de agua que había acumulada en esa presa que se nos ha formado. esa presa de Castor, ¿no? Y con los objetos, o sea, lo que hemos visto en multitud de vídeos, ¿no? El, digamos, el barranco, la evacuación del barranco ya al final, ¿no? Ya casi en el mar, que estaba seco, y cómo la gente grababa y luego lo subía a Twitter, a las redes sociales, cómo venía una masa ingente de cañas para evacuar en el mar. Lo lógico, natural, si se hubiera dado de otra manera, es que primero llegue agua poco a poco, vaya subiendo. Y luego a lo mejor arrastre, empiece a arrastrar cosas. ¿Qué ha pasado? Que aguas arriba se han tenido que generar tapones y se han ido acumulando esas cantidades y luego al final esa lengua de residuos, de cosas, de cañas en general, se ha ido taponando, se ha ido acumulando en ojos de puentes. Los puentes tienen un problema, que es que están hechos para soportar cargas verticales y es muy malo soportando cargas laterales. Si tú no está hecho para eso. Con esa velocidad y con esos con esa masa chocas con puentes, hemos visto cómo puentes se han caído. Bastantes puentes, además. ¿Perdona? No, además, recordad hace poco en Estados Unidos que hubo un barco de carga, chocó contra el pilar de un puente y el puente lo tiró. Pero algo parecido, creo yo recordar, que era pequeño, pasó en Viescas, en aquel camping. No fue por la lluvia en sí, sino porque se acumuló agua en un pequeño puente que se había obstruido por todos esos desechos y luego se rompió. Entonces cayó una ola encima del camping. Aquí ha pasado algo muy similar y todos lo hemos visto, que lo primero que ha llegado al final del barranco son cañas. Es decir, se han ido acumulando y poco a poco iba avanzando hasta que al final, digamos que se rompió por la fuerza que llevaba, terminó cayendo. Y las cañas iban las primeras, eso no debería haber pasado. Yo he visto alguna imagen con algún vídeo de alguien grabando de su casa, cómo se va acumulando una cantidad de material contra el puente hasta que el puente colapsa. Uh-huh. Porque claro, supongo que la presión del agua es tal, la presión acumulada al puente, que el puente no está preparado para soportar esas presiones desde el lateral, claro. Y no sé cuántos puentes ha llevado por delante, pero no, el otro día leí, no sé si veintitantos. Entonces, claro, no ha sido una vez, ha ido acumulando material y ese material iba haciéndose cada vez más grande a medida que iba avanzando cañada abajo. Y claro, cada puente que iba pillando lo iba arrasando por el camino, con el consecuente, supongo, que desborde a su vez. Porque estamos hablando de que es una cantidad de agua que no se ha evacuado a la velocidad que necesitaba desbordando el cauce. Y luego hay una cosa que ha agravado de manera dramática el resultado de este fenómeno meteorológico, de esta catástrofe natural, que lo ha agravado el Estado. Y me explico. Las leyes urbanísticas en los últimos 20 años, porque esos son zonas inundables de toda la vida, esos son huertas, y históricamente allí vivía poca gente, en el sur de Valencia vivía poca gente, eso lo podemos ver y además tenemos que recomendarlo porque es un canal que yo sigo mucho y es muy didáctico y es genial, es el canal de Isaac Moreno, es un historiador que no le cuadraban las cosas, que él veía en la historiografía normi, y para poder entender lo que estaba pasando se hace ingeniero civil además. Entonces se dedica a desmentir, desde, sobre todo en el Imperio Romano, anteriores y de posteriores, toda la parte de ingeniería, obra hidráulica y lo que no es obra hidráulica, también estructuras, etc. El canal de Isaac Moreno en YouTube lo recomendamos. Explica muy bien, y además es algo que aquí hemos denunciado constantemente, hasta que el Estado no te dice que tú no puedes construir en un sitio, la gente no asume esa realidad. Me explico. Lo que ha sido históricamente, sin leyes urbanísticas ni nada por el estilo, una zona inundable, el señor lugareño nunca se le ocurrió: aquí no voy a construir mi casa porque aquí cada 40 años, cada 30 años pasa lo que pasa y yo no tengo ganas de que la riada se lleve mi casa. Entonces en esas zonas eran prácticamente pedanías que se dedicaban a la huerta. Pero los últimos 20 años, con la expansión urbanística, pues se tomó una decisión arbitraria, sin tener en cuenta las cosas que pasan, de que aquello es zona urbanizable. Esto también pasa aquí en Sevilla. De hecho, la zona que se recalificaba aquí cerca de Cama se llama la Vega Baja. Y se llama Baja por algo. Pero todo eso se construye, se hace un montón de viviendas y bueno, y tendrá que pasar lo que tenga que pasar en el futuro. Una cosa que hace Izquierda Unida, por cierto, una recalificación y que hay una quiebra de un banco por medio. Eso es otra historia, haremos un episodio a lo mejor. Entonces, esta zona de Valencia se desarrolla urbanísticamente toda la zona porque, bueno, sí, está cerca de Valencia, el sur de Valencia, podría tener un valor importante. Toda esa zona es bastante socialista, tengo que recordar, son pueblos gobernados por el Partido Socialista. Y se ha ido, bueno, y también seguro por el PP, no me sé, porque esto ha sido una crisis de Estado, ¿no? Del bipartidismo. Y luego de la marca local que puede ser Compromiso, como se llame, llegado el día, de los países valencianos. Se empieza a desarrollar urbanísticamente toda esa zona sin tener en cuenta las características geográficas y meteorológicas. Es una cosa muy luterana, porque sí, tú ahora puedes empezar a construir aquí. Y se desarrolla urbanísticamente toda la zona. Hay mucha más densidad de población que hace 20 años. Por eso, no, es que antes no pasaba. Claro, no pasaba porque no había gente a la que le pudiera pasar. Ahora que hay gente a la que le puede pasar, porque la gente no se puede hacer la casa donde considere oportuno, y nosotros en nuestra inmensa imbecilidad cuestionamos, o sea, no cuestionamos la autoridad estatal, y pensamos que aquellos abuelos eran tontos porque no tenían un título en politología o en trabajo social. Allí la gente no construía casas, o sea, era una cosa de mera subsistencia, de tener los recursos necesarios para atender sus huertas. Ahora que ello se desarrolla, y es una ciudad más, o sea, son ciudades con todos sus servicios y tal, pero están en una zona que es una albufera, que es a donde el agua va a terminar cuando hay una lluvia torrencial. Y hemos visto lo que hemos visto. El Estado, o sea, en todas las fases, desde el punto de infraestructura, desde el punto de ordenación urbana, desde el punto de mantenimiento, como el Estado en todas las fases, en todos los capítulos, falla de manera catastrófica y le cuesta la vida a la gente. No, totalmente. Yo solo estás comentando que tienes razón. Es que, a saber, hay un tema que nosotros no podemos cambiar, que es ese régimen de aguas. Esas lluvias, esas gotas frías, o esas aguas, esos regímenes puntuales de lluvias, no podemos cambiarlo. La humanidad, los humanos se han adaptado de forma natural, pues oye, efectivamente, como bien has dicho, pues eran zonas inundables. ¿Qué es eso, una zona inundable? Bueno, pues sencillamente es que de modo normal, es decir, digamos casi todos los años o casi todos los días del año, el agua va por el cauce y con el cauce natural es suficiente. Pero sabemos que hay unos días al año o unos determinados años en los que el agua se sale de ese cauce. Esas son las riberas inundables, inunda toda esa parte. Que bueno, pues sabemos que es una zona pues muy fértil para la agricultura. Bueno, los antiguos egipcios en el Nilo, pues, y los inundaba y tal, pues lo sabemos, y en Valencia lo mismo. Claro, ya que hay una zona inundable, lo que nos dice es que el cauce es insuficiente. Porque hay momentos en los que se sale. Por eso es inundable. Eso es lo primero. Hombre, lo más prudente, no construir, evidentemente, claro. De hecho, cuando se hizo el cauce del Turian, estas zonas que se han inundado no estaban urbanizadas. Algunas veces se han dicho, oye, ¿y por qué se dejaron fuera? Porque no estaban urbanizadas en esa época. Como bien has dicho, Doc, eso se urbaniza mucho más tarde. Mucho más tarde. ¿Qué solución tenemos? ¿Vale? O no se urbaniza y se deja como un terreno inundable y luego ya veremos qué hacemos con ello. Bueno, también hay teorías aquí de si hay que plantar plantas autóctonas que sujetan el terreno. Tal. Bueno, vale, está muy bien sujetar el terreno, o inundación sea muy grande, lo derriba y tenemos más obstáculos. Cuidado con eso. O, oye, si ya está allí la gente, ¿qué ponemos que es más importante? ¿La gente o el cauce del río? ¿La gente o la llanura inundable? Pues, oye, si tenemos gente, lo que habrá que hacer es ampliar el cauce o desviar el cauce. Pero es que eso es la pista. Es decir, lo que vemos ahora como algo negativo es realmente la pista que nos dice que hace falta hacer esa obra. Pero yo entiendo que la administración del Estado recalifica como urbanizable unas zonas, que concretamente estas zonas que estamos hablando están a un nivel sobre el nivel del mar muy bajito, por no decir en algunos puntos incluso por debajo, puede ser incluso a un metro, lo cual facilita mucho el estancamiento del agua que viene de ese desborde, pero si tú facilitas la urbanización en esa zona, entiendo que su obligación sería mediar para que esas inundaciones dejen de ocurrir. Y si necesitas de una obra civil, como la que se hizo por Valencia, del cauce del Turia, para evitar esto que ha pasado en esta ocasión, ha vuelto a fallar el Estado en su supuesta obligación. Hombre, eso está claro, ¿no? Porque además, por cierto, hablamos en este programa alguna vez de la cuestión del derecho urbanístico, en el primer episodio de la vivienda, por ejemplo, ¿no? De cómo tiene un monopolio. Pero la excusa, digamos, la justificación de la planificación urbanística es precisamente que el hecho de que haya una planificación hace que cuando nosotros te decimos aquí se puede construir es porque es una zona urbanizada. ¿Y esto qué implica? Pues que es una zona conectada a los servicios que ahora consideramos básicos para poder vivir en un sitio, etcétera. Esto, naturalmente, un ciudadano normal tiene que entender que esto incluye no vivir en un sitio extremadamente peligroso con una espada de Damocles encima de la cabeza permanentemente, ¿no? Y además, por cierto, antes decías también como antes de que hubiese una planificación urbanística, la gente vivía donde le parecía, ¿no? Lo decidía uno mismo. Vale, una vez que hay una planificación urbanística, pues tú, y esto es natural, a lo mejor hacemos mal, porque, y esta es la tesis central de este podcast constantemente, pero lo cierto es que entonces uno ya delega eso en el Estado. Vale, si el Estado me dice, aquí no se puede construir, aquí no se puede vivir, entiendo que es porque en los sitios en los que me dice que sí que se puede, es porque sí que es idóneo, no tiene problemas, no sé qué. Si no, ¿para qué hace eso? Si no, ¿para qué me dice que no puedo vivir aquí? Si me dice que en otros sí, será por algo. Tendrá que haber una diferencia esencial de ese estilo. O sea, quiero decir, claro, efectivamente, ¿qué sentido tiene decir este sitio es urbanizable si no es porque tiene las garantías mínimas de salubridad, de conexión, de todo tipo de cosas, incluyendo estas otras cosas, ¿no? Y lo que decías, Jorge, yo entiendo que hay una discusión que puede ser casi filosófica, ¿no? Pero a lo mejor alguien podría decir, en estas zonas inundables nunca había que haberse establecido. Pues a lo mejor sí, a lo mejor efectivamente había sitios donde nunca había que haberse establecido. Pero una vez la gente está allí, esto ya no es lo mismo decidir no tener un hijo que matar al niño con 10 años. Es la misma diferencia. Y claro, pero esto revela una cuestión política de fondo, que es que hay alguna gente que entre los seres humanos y su noción pseudo-religiosa de la naturaleza no tiene muy claro que opte siempre por el bienestar de los seres humanos. Por eso no apuesta decididamente por hacer cualquier infraestructura, cualquier obra hidráulica en este caso, que beneficie la situación de los seres humanos que haya ahí frente a sus ideas vagas sobre lo que la naturaleza debería ser. Y bueno, aquí yo uno de los motivos por los que, aunque no tengan idea, filosóficamente soy un firme defensor de la ingeniería como modo de desarrollar a los seres humanos, es lo que hablamos también aquí muchas veces de Roma, ¿no? Hay una gente que en lugar de decir por dónde pasa el agua, dice yo quiero vivir aquí, y luego ya haré las obras que haga falta para que el agua llegue aquí o para que no llegue aquí cuando no quiero que llegue, ¿no? Y esto es una cosa de mentalidad, no es un problema técnico, digamos. Vamos a ver, la técnica te va a dar soluciones a casi cualquier cosa. Será más cara, será más compleja o más sencilla. Pero, por supuesto, si queremos vivir por debajo del nivel del mar, bueno, se puede vivir por debajo del nivel del mar. Hay gente que vive por debajo del nivel del mar. Y soluciones de ingeniería se pueden dar. Lo que pasa es que, claro, eso tiene un coste y requiere un mantenimiento. Y eso es lo que ahora no se está haciendo. Luego, aparte, que es que yo creo que estamos, además, en una situación tan sumamente absurda que nos han vendido una creencia, para mí es una creencia, que es una religión, que esto es el tema del cambio climático, pero es que además las soluciones que se dan son contrarias. Es decir, si yo me creyera y diera por bueno las consecuencias de este cambio climático, no tomaría las acciones que se están tomando. Las acciones que están haciendo es maximizar el daño que tiene este supuesto problema. De hecho, Teresa Rivera paró una adecuación del cauce de la Rambla del Pollo en 2021, me parece, o 2022, no recuerdo ahora de memoria, que costaban unos 200 millones, que como diría la ministra Chiqui, eso no es nada, Chiqui, por motivos ambientales. O sea, los argumentos que dio para que aquello no es porque es que supuestamente allí anidaba no sé qué especie de la grulla del no sé dónde que ponía allí los huevos. Entonces, claro, vamos a intervenir demasiado en el hábitat de la grulla de los cojones y no se hizo aquello. Pues lo que decía, hay gente que entre la grulla y las personas... El ixnagrulla. Exactamente. Jorge aludía a una cosa. Disculpa, un anidamiento que habrá quedado destrozado ya por esto y tampoco existe ya allá, pero bueno. Claro. Continúa, perdón. Encima, claro. Tendrás de sonor y guerra. Que, digo que Jorge aludía a otra cosa que es interesante. Cuando tú dices, bueno, si yo compro completamente que se está produciendo en los términos en los que se vende el cambio climático, con las consecuencias y causas que se plantea, yo no haría esto, ¿no? Precisamente a lo mejor haría hasta más obra para evitar sus efectos, todo esto, ¿no? Claro, pero es porque tú sigues interpretando ese hecho como un hecho y no como un dogma que forma parte de una mentalidad religiosa más amplia. En la mentalidad religiosa en la que viene incardinada las afirmaciones de hecho sobre el cambio climático, viene también unas afirmaciones de valor y de culpabilidad que requieren penitencia, requieren pasar el sufrimiento por nuestros pecados, por haber atentado contra la naturaleza y este tipo de cosas. De hecho, yo he visto algún artículo por ahí de gente diciendo, no, es que no se puede paliar demasiado los efectos del cambio climático porque hay que visibilizar, porque si no, no se visibiliza. Como una especie de martirio que tenemos que asumir. Es, ¿no?, un cilicio, sí, efectivamente. Sí. Y claro, esto es una cosa peligrosísima. Y esto pasa más allá de los desacuerdos sobre cuál es la mejor técnica para solucionar esto, incluso sobre, pues eso, ¿no? Si deberíamos no vivir aquí o deberíamos facilitar vivir aquí, este tipo de cosas. No, aquí estamos ya tratando con unas cuestiones que influyen en todo esto, influyen en las decisiones que luego se toman sobre qué cuestiones técnicas hacer o no hacer, pero que remiten a cosas mucho más profundas. Hay gente que cree que deberíamos sufrir las consecuencias de los desastres naturales para visibilizar nuestra iniquidad, nuestros pecados, nuestro mal frente a la naturaleza. Y esto es una perversión, es una perversidad, un mal que hay que combatir en el discurso más amplio y que está detrás de todas estas cuestiones. Lo dramático de esa situación es que todos están en posiciones de catedrático. Sí, sí. No, eso, o sea, eso es dramático porque son a esas personas a las que los poderes públicos suelen pedir su opinión a la hora de tomar una decisión, una acción que es necesaria, se va a catedráticos, catedrático en ecología, que ni siquiera es una ciencia, catedrático en no sé qué, ciencias ambientales, y te paran todo el desarrollo de la civilización. Eso es lo crucial, y ya me callo porque de lo técnico no tengo ni idea, pero que me acordé de una cosa que decías al principio que tiene que ver con esto, y así ya lo dejo. Antes mencionabas que claro, que el problema no es tanto solo que se haya tirado aquí justo una presa, un azud o no, como que pues había algún proyecto para hacer que no se hizo, ¿no? Uh-huh. Y mencionabas proyectos concretos. Había esto que se iba a hacer y que al final no se hizo. Pero es que el problema de fondo ni siquiera es ese proyecto concreto que se hiciese, sino todos los proyectos que ni hemos pensado precisamente por el cambio de mentalidad. Había una época de mentalidad de crecimiento económico en la que estamos más preocupados del bienestar de los seres humanos, y entonces decíamos, hay que ir haciendo obras cada vez más grandes. Esto la gente lo asocia mucho, de forma despectiva. Yo no, lo contrario, al franquismo, es decir, las megaconstrucciones, ¿no? Como si fuese una cosa de vanidad, como decir, no, está compensando el tamaño del pene o algo así. No, aquí lo que pasa es que había mentalidad de construir, de prosperidad, de desarrollo, ¿no? Pues lo mismo que decía de Roma, había gente que llegaba y decía, pues hago un acueducto como si es de cuenca a cuenca, con tal de que llegue el agua, ¿no? Es esa mentalidad de desarrollo, de crecer y tal. Y llega un punto que como sociedad perdemos esa mentalidad, tenemos activamente la contraria, es decir, cuando hay atisbos de esa mentalidad, años después, planes hidrológicos y tal, pues al margen de que sea buena idea o mala, alguna medida concreta dentro de ese plan, lo que tenemos es un rechazo a la idea de desarrollismo. Tenemos un rechazo a la idea de prosperidad económica, las grandes obras nos parecen una cosa como fuera de época y nos dedicamos a malamente sobrevivir. ¿Cuál es el resultado de ese? Un país menos preparado para lidiar con todo lo que le ocurre. Igual que el mismo huracán pasa por Haití y por República Dominicana y en un sitio lo tira todo y en otro solo, y ya cuando llega a Estados Unidos le rompe las ventanas y punto, pues esto es porque hay países más desarrollados que otros. O sea que, efectivamente, la gota fría puede ser la misma, pero el país en el que cae no es el mismo, ¿no? Y nosotros decidimos dejar de desarrollarnos en ese sentido. Una cosa, o sea, la obra se empieza en los 50 hasta los 70 y desde entonces, pues bueno, alguna cositita pequeña se haría, pero una canalización como la que hay en Valencia, esto es una cosa que ya ni cabe en la mentalidad moderna, ¿no? Decías antes, hay legislación incluso que lo impide y de nuevo es un problema civilizatorio de fondo. Y ya, y creo que tiene que ver con todo lo que decíamos, el término Dana yo no discuto que seguramente pues científicamente sea más, un poco más preciso, más cómodo, no sé qué, que decir gota fría. Pero ese no es el motivo por el que se utiliza. El motivo por el que se utiliza es para que parezca una cosa nueva, para que parezca un fenómeno nuevo, que no sea el mismo término que utilizaba tu abuelo para hablar de esto. Y poder entonces decirte que es el cambio climático, no sé qué, en lugar de lo que decía Jorge, de no, esto es lo que lleva aquí pasando, decías Doc también, ¿no? Es decir, esto lleva pasando toda la vida. Como mínimo desde el siglo XIX tenemos ejemplos muy concretos de estas cosas pasando. Claro. Y desde luego, evidentemente, es mucho más antiguo, ¿no? Pero es decir, como mínimo. Y antes la gente, pues si había una inundación en el 57, decía, esto no puede volver a pasar, y hacía una gran obra. Ahora, después de lo que ha pasado hoy, no va a haber una gran obra como la que se empezó, como el Plan Sur. Y ese es el verdadero problema, porque cuando vuelva a pasar dentro de 100 años, discutirán si justo se tiró una presa una semana antes o no. Pero el problema no es ese, el problema es que hoy, para el problema que va a haber dentro de 50 años, no vamos a empezar otro plan como el Plan Sur. Y ese es el verdadero problema que tenemos ahora, que llevamos desde los 70 sin mover un dedo. De hecho, ese drama tendrá que empezar a hablarse cuando vayan pasando meses y en la zona no se haya hecho absolutamente nada, porque la nación, el país, este régimen, este estado, no tiene las capacidades ni económicas, ni de empresas, ni de recursos para arreglar lo que ha pasado, ni para devolver aquello a su estado original, ni para atender a las personas. Y se van a ver en el medio plazo, o sea, ya está pasando, pero se van a mantener en el tiempo auténticos dramas en esa zona. Esa zona, la gente tendrá que irse de ahí. No se va a hacer ningún tipo de actuación, no se va a construir nada para que no vuelva a pasar, no se va a arreglar absolutamente nada. El país está quebrado. Sí, solo queda la situación peor para una posible nueva riada que llegará, porque esto es típico. Tardará 5 años, 10 o 15, pero que va a haber otra, eso lo sabemos seguro. Y si no hacemos nada, efectivamente cada vez peor, ¿no? No, es un problema. Yo quiero indicar otra vez y reforzar temas que habéis comentado muy interesante, el tema de es una religión, ¿no? La parte del clima. Y es que es verdad, la religión necesita sus dogmas, como bien decís, necesita su pecado original y necesita su penitencia, ¿no? Y el clima lo tiene, ¿no? Tiene el pecado original, tiene la penitencia que debemos cumplir sí o sí. Y es cierto, es que es esa mentalidad. Y luego, unas actuaciones completamente absurdas. Tengo delante la guía de buenas prácticas, de actuaciones hidráulicas, de la famosa Confederación Hidrográfica del Júcar. Y fijaros una cosa bastante curiosa, ¿no? Dice que uno de los objetivos que tiene es la recuperación de la continuidad del sistema fluvial, tanto para la fauna como para el transporte de sedimentos asociados, ¿vale? Y la mejora de la capacidad hidráulica del cauce mediante la retirada de obstáculos y descenso del nivel de las aguas en crecidas. Oye, qué bien, ¿no? Vamos a retirar obstáculos y vamos a evitar que crezca el agua en crecidas. Un poco lo decíamos al principio, ¿no?, del programa. Bueno, pues esto sería la Confederación, como plantean esto, es destruyendo azudes, destruyendo presas y dejando que la vegetación natural nazca en el cauce. Es decir, que ahora el problema de la inundación no es que haya ramas, que haya troncos, que haya juncos o cañas. El problema es un azud de piedra que no lo va a mover ninguna inundación. Eso no lo va a tirar. Nada que lleva allí 1000 años o 500 años y no va a pasar nada. Eso es lo que se va a destruir porque, según ellos, afecta, ¿no? Entonces vemos esta doble forma de pensar, ¿no? Esto es 1984 completamente, ¿no? Oye, resulta que un azud de piedra que lleva allí 800 años es un obstáculo y hace que el nivel de agua en crecida suba. Sin embargo, la presencia de cañas, ramas y árboles, no, eso no es un problema. No, porque pues se trata de dejarnos a merced de la naturaleza. Y si la naturaleza quiere destruir tu casa, ¿tú quién eres para discutir con la naturaleza? Que es antihumano. ¿Quién eres tú para discutirlo? Es antihumano, por definición. Y quería también comentar algo del tema de la presa de la Forata, porque se ha hablado bastante también de que se abrió por un supuesto riesgo de colapso. Yo no tengo ni idea de cómo funcionan las presas, por eso quiero comentarlo contigo. ¿Y qué incidencia ha tenido? Concretamente parece ser que no está en el cauce del Pollo, de la Rambla del Pollo, esa salida de agua de la Forata, pero sí ha provocado alguna en algún otro pueblo, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que una presa pueda llegar a colapsar de este tipo? para que se tenga que abrir por, precisamente porque, claro, si colapsa es mucho peor. Si sea, pues una avenida de agua de una presa. No, es un desastre, vamos, si ocurre. Vamos a ver. Yo te tengo que decir que tampoco conozco muy bien exactamente qué ha pasado, porque me ha llegado información por internet y redes sociales, y la verdad es que muchas veces no me fío de ellas, porque incluso hay vídeos y fotos que no son de allí. Y tal. Entonces, yo, si te digo la verdad, y también con la distancia a la que estoy, no sé exactamente qué ha pasado. Es una presa que está en el río Magro. El río Magro también es de la cuenca del Júcar y también es de los que sea. Entonces, yo te voy a decir en modo general lo que pasa. Como he comentado, la presa va acumulando agua. Y va acumulando agua, bueno, de forma natural, ¿no? Allí hay un cauce de agua. Además, las presas, sabéis que en España, pues, se utilizan muchas veces para energía eléctrica o para suministro de agua. Por lo tanto, deberían estar llenas. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando hay una riada de estas, pues llega un momento en que el agua cubre toda la presa. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. La primera es que rebose por encima de la presa. Vale, esa parte es muy peligrosa, porque el agua que cae por encima tiene muchísima energía, ¿no? El agua, como cualquier objeto, tiene una energía que depende de su presión, de su energía cinética, velocidad a la que se traslada, y energía potencial, altura a la que cae. Entonces, bueno, el hecho de desborde, ese agua cae a mucha altura y hace muchos daños en la parte baja de la presa, lo cual puede dañar la cimentación de la propia presa y puede hacer que caiga en un futuro. Eso se trata de evitar. Y la otra opción, si no desborda, es que rompa la presa. Que la presa no sabe soportar la presión que está sometida. Claro, si eso ocurre, es un desastre. Esto es la presa de Tous o lo que pasó en la presa del lago de Sanabria y de todas estas, ¿no? Rompe y cae de golpe todo el agua con la metralla, con los obstáculos que tiene, con los trozos de piedra, hormigón, tal, de la presa, que arrastra el agua. Eso destroza todo. Entonces, bueno, pues la decisión técnica que se toma es que cuando se ve que se va a llegar a tope de su capacidad y hay previsión de nuevas lluvias, lo que se hace es que se abre. Y de una forma controlada se va vaciando. Y eso se hace normalmente. Termina, por favor. Sí, por favor. No, eso, el río Magro es un afluente del Júcar y el Júcar pasa exactamente por el municipio de Alcira, no sé si os suena. Ha sido uno de los más afectados también. Entonces, ese alivio de ese de esa presa, que por cierto han aparecido fotos en el que se le veía dañado. No sé si hay confirmación de eso. A mí me pareció, porque no ha habido desde las fuentes oficiales, de hecho se han quejado en incluso en televisiones generalistas, ¿no? Lo hizo Matías Prats el otro día, que dependían de una fuente oficial, que la fuente oficial era un chiste. Sí. Hemos visto el tema de la transparencia que ha mostrado el Estado en estas actuaciones ha sido bastante dantesca, ¿no? De hecho, en redes sociales hay campañas de marketing muy descaradas que nadie ha pedido, sin venir a qué, demostrando que estuvieron allí desde el minuto uno. Hay una campaña de marketing muy, muy cutre, tengo que decir, pero también muy agresiva, de la Cruz Roja, enseñando gente impoluta que para demostrar que habían estado allí desde el primer momento y que han ayudado como los demás. Pero bueno, volviendo a lo que decía, o sea, esa presa, ese alivio de tal cantidad de agua, ese agua termina pasando por Alcira de alguna manera, yo no sé, ya saldrán datos, ya se podrá estudiar un poco más en detenimiento cuando se haga, que esto requiere un informe Picasso, o sea, para lo que ha pasado aquí, cómo ha llegado a afectar ese desembalse de la presa de Forata, los daños que se hayan podido producir en el municipio de Alcira. Alcira es uno de los pueblos afectados. Claro, y no está dentro de la zona afectada por el desborde del Barranco del Pollo. Correcto. De hecho, está junto al Júcar. Sí. Si esa cantidad de agua desbordada de la presa ha aumentado el caudal del río, no sé si ha tenido que ver en ese desborde a la altura de Alcira o no. Esa era mi duda. Pero tiene toda la pinta. No sé. Claro. Bueno, está afectado al río Magro, que es también la cuenca del Júcar, pero no pasa. Vamos, no tendría que ver exactamente. Mira, mientras hablo, vamos a verlo en Maps, que es la zona más segura. Datos oficiales que se han dado al respecto. Y es que parece ser que el pantano estaba al 14,5% de su capacidad, es decir, podía aceptar admitir bastante agua, y retuvo unos 2.000 metros cúbicos segundo, pero tuvo que liberar unos 1.000 metros cúbicos segundo para evitar precisamente que el nivel de agua sobrepasara la capacidad de la presa. Y, bueno, pues un poco lo comentamos. Fijaros que aunque estaba medio vacía, digamos, estaba solamente al 14%, las lluvias torrenciales lo llenaron y no daba para más la presa. Bueno, sabes que esto pasa, si tienes tu presa. Es más, es que la presa ya está más llena, porque esa presa se utiliza para agua potable y para energía eléctrica. Es decir, lo ideal es que esté llena para tener reserva de agua y para riego. Bien, ¿qué pasa? Que las presas están para lo que están, se van a colapsar. ¿Qué solución tenemos? Construir varias. La gracia es tener una serie de presas alineadas, de manera que cuando una llega a tope, desborda la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y también tenemos una serie de canales que desvíe el flujo de agua y que ese sobrante no vaya al río Magro, sino vaya por otro canal paralelo o vaya a otro sitio. Claro que se puede hacer, pero vamos, yo la decisión de desbordar, claro, sin conocerla en detalle, puedo decir, jo, se hizo en el peor momento. Y cuando más llovía, inundó más, ya, pero es que si hubiera roto hubiera sido mucho peor. Entonces, yo ahí, sin conocer los detalles, generalmente me parece una buena decisión. Ahora, claro, no conozco los detalles. Exacto, solo sé la versión oficial. Si no estamos hablando de que la decisión fuese mala, obviamente, ante un riesgo de colapso de una presa, hay que liberar agua, o sea, sin más remedio. Aquí la clave real de esto fue el no aviso a tiempo o el no aviso con la importancia que tenía lo que venía. Claro, si la decisión... No vamos a discutir que la decisión pueda estar bien hecha. Las consecuencias... O sea, lo malo son las consecuencias que tuvo las actuaciones posteriores a abrir el agua. Que creo que pasa por Algamesí, ahora que lo estoy mirando. Estaba mirando justo el mapa. Es Algamesí, no Algemesí. El río Magro y el Júcar se encuentran en Algemesí. Que ha sido una de las poblaciones afectadas. Efectivamente, sí. No, claro, o sea, eso hay que tomarlo de forma muy coordinada y además con tiempo de antelación, sí, efectivamente. Y ahí, pues sí, parece que se ha habido problemas en ese sentido. Pero como comento, esto es una muestra de una falta de infraestructuras. Es decir, es que no tiene que haber una, tiene que haber varias colocadas en serie y además con canales de derivación. Pues no sé, que el agua lo desvíe al río, al canal del Turia, o lo lleve a otros lugares, ¿no? Por otros canales. Pero efectivamente, es decir, si el agua tiene que pasar, es que no puedes hacer otra cosa. Una vez que superas el límite que tiene esa presa, no puedes hacer dejar pasar el agua. No tienes otra opción. Luego, para ir concluyendo, porque creo que desde el punto de vista técnico hemos tocado todos los temas o las distintas fases que han ido fallando y que podrían explicar mucho el nivel de estragos que hemos podido ver desde leyes urbanísticas, desde falta de infraestructura, cómo han fallado las que estaban, el tema del mantenimiento, o sea, son los pasos básicos en toda obra de ingeniería. Y le quería dedicar un poquito al tema de la ciencia meteorológica, ¿no? O sea, cómo han fallado, porque también es una parte científica, ¿no?, que ayuda a prever ese tipo de cosas, pero cómo nuestras agencias meteorológicas, que antes eran institutos nacionales de meteorología y entonces desde hace ya tiempo se llaman agencias estatales, hubo ahí una cuestión política para cambiarles el tema, y cómo se han convertido en agentes de esta agenda mundial de hablar del cambio climático y del consenso científico y tal, como ya hemos visto muy claramente cómo esas agencias se han convertido pues, en agentes alarmistas, han hecho mucho hincapié en probar que sí, que dieron la alarma, pero es que resulta, estuve viendo el otro día, que las agencias meteorológicas dan alarmas rojas prácticamente todos los días. Entonces se ha llegado a un momento en el que, bueno, cualquier estupidez. 25 grados en abril en Sevilla es una alerta roja por la que hay que tener muchísimo cuidado, hay que beber muchísima agua para que Matías Prats nos pueda enseñar una chavalita bebiendo agua en una fuente. ¿Cómo se han convertido en agentes políticos para tener a la población de manera constante aterrorizada por cosas que bueno, que eran el día nuestro, el pan nuestro de cada día, desde que el ser humano es ser humano? Y claro, llega un momento en el que la gente deja de tomarse en serio todo ese tipo de avisos. O sea, porque una de las grandes consecuencias de lo que ha pasado es que, a pesar de haber dado una alerta roja, la gente no se lo tomó en serio, hizo vida normal. Mucha gente ha muerto en los garajes pensando pues que iba a ser una lluvia normal de las que allí suceden, sacan sus coches, pues no lo pueden perder, y perdieron el coche y la vida. O sea, la gente ignoró, o sea, a lo mejor, primero que habrá que esclarecer los horarios de los avisos y de si dio tiempo y de si no, yo creo que no, estoy casi seguro que no, pero si, incluso si se hubiera hecho correctamente, si se hubiera dado la alarma un día antes, yo entiendo perfectamente que la gente lo haya ignorado, porque se está usando esas agencias como altavoz político para vender una mercancía averiada como es la del cambio climático, y toda esa basura acientífica, porque esa científica, ¿no? Yo le quiero echar la bronca un poco a los meteorólogos, que son chamanes. No hay ciencia meteorológica, ellos no siguen ningún tipo de ciencia. Ellos no pueden prever lo que va a pasar en 48 horas como van a prever lo que va a pasar en 100 años. Entonces, es gente que se dedica a la estafa. Las agencias meteorológicas se dedican a la estafa. Todos me ponen la excusa de no, pero es que es súper importante para que un avión pueda despegar. Digo, no, a ver, los informes meteorológicos que se le dan a los aviones para que puedan despegar o para que sepan dónde se van a encontrar una tormenta o lo que sea, es por cosas que están pasando en ese momento. O se tiene una intuición de que puede afectar la ruta del avión en una cosa que está pasando ya. Porque nosotros, sí, es verdad, desde los satélites, de los radares, tenemos las capacidades tecnológicas de saber qué está pasando, dónde está lloviendo, dónde está cayendo un rayo, dónde está haciendo el viento X. Lo que no sabemos es cómo prever lo que va a pasar ya no en 100 años, sino mañana. Y el que te diga que sí lo sabe hacer, te está mintiendo. No hay ninguna ciencia, no hay ninguna ecuación, no hay ninguna ley universal que te diga mañana va a pasar esto por esto. Se escudan siempre en que usan modelos matemáticos. El simple hecho de usar un modelo matemático es un error. Un modelo matemático te puede decir una cosa y te puede decir la contraria. Y es porque no saben lo que significa un modelo matemático. Por eso, cuando se justifican los modelos matemáticos, o siempre se enseña en la televisión, ¿no? El modelo matemático que te prevé que dentro de 100 años, ya no 100 años, dentro de 10, las temperaturas van a subir 1 o 2 grados en el sitio tal o cual. A la hora de hacerlos oficiales, ¿no? Siempre esos modelos matemáticos se consensúan en una cosa llamada, en un organismo de la ONU que se llama el IPCC. IPCC, que ha cambiado el Consejo de Administración un montón de veces por diferentes escándalos, porque sabían que mentían y se les ha descubierto. Porque hay una intención muy clara para darle esa mentira, ¿no? Para mentir a la población sobre ese tema. De los 73, y yo me quedé en 73, ya debe ir por más de 100 modelos matemáticos. De los 73 modelos matemáticos hasta donde yo llegué, pues ya perdí el interés por seguir los modelos matemáticos, que crea el IPCC sobre la estimación de temperaturas y de fenómenos meteorológicos extremos que tenían que darse, y no sé qué. De los 73, los 73 fallan. Eso que hace la gente muchas veces, o los periódicos, los medios de comunicación, que dicen en 2024, 2027, la manga del Mar Menor estará bajo las aguas, estará, habrán subido las temperaturas 3 grados más, no sé. Y la gente contesta noticias de los años 60, que hubiera pasado en 2010, en 2015, ¿no? Cuando ya los modelos matemáticos ya están caducos, ya han caducado. Y se ve que no ha pasado absolutamente nada, sino que hay una normalidad absoluta. Y esas previsiones nunca se dan, nunca se dan. Pero es una manera constante de mantener esa tensión. Y la ciencia meteorológica, una vez más, toda esa gente que tienen doctorados en meteorología, esa gente no vale para nada. Esa gente no se puede buscar la vida en el sector privado porque su ciencia no existe. Su ciencia es chamanismo puro y duro. Y me peleo con el que sea en donde sea. Entonces hay una... porque hay una cosa muy luterana que es que el meteorólogo tiene una fe ciega en la lectura de un sensor. Eso, por ejemplo, a esto deberíamos dedicarle episodios enteros, porque esto se está haciendo en montones de ciencias, no solo en la meteorológica, sino en la ecológica, en otras tantas, ¿no? Ahora mismo no sabría decirte. Pero la actitud del chamán climático cuando tiene una lectura de un sensor es apocalipsis climático. Esta lectura nos dice que viene el apocalipsis climático. Los ingenieros que sabemos de ciencia decimos el sensor está mal. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Los sensores de Copérnico han dicho que este verano ha sido el más cálido de la historia. Y mi conclusión única, después de haber pasado el verano, es ese sensor está mal. Y todos los meteorólogos decían que el apocalipsis se acercaba. Y la conclusión clara de lo que ha pasado, y una vez más, estas agencias solo pueden ser estatales, porque si fueran privadas nadie pagaría por informes de chamanismo, es que ha agravado bastante las consecuencias de esta gota fría. Todo el mundo les ignoró. Porque nadie se toma en serio sus... Bueno, aparte de que la alarma estaba basada en cosas que luego no fueron reales, o sea, fueron mucho peores. Las lecturas que se tomaron eran diferentes, los sensores fueron arrastrados, lo que ellos habían previsto fue como 3 veces más. O sea, una vez más, es puro chamanismo. Sí, es verdad que dieron una alarma no sé a qué hora, no sé si fue demasiado tarde, yo diría que sí, porque ellos han hecho varias trampas en Twitter, en la plataforma, para justificar que, mira, sí, teníamos una alarma roja, pero claro, es que dan alarmas rojas todos los días. Todos los días, y no se puede decir. Yo creo que lo crucial es eso. O sea, hay problemas técnicos acerca de cómo se evalúa. Hay problemas de comunicación y tal. El problema de fondo es de confianza en el sistema. Porque llega un momento que si tú ahora creases una alerta negra por encima del rojo, también daría igual. Porque... el problema es que si dan una alerta amarilla y no pasa absolutamente nada, dan una alerta naranja y bueno, pues a lo mejor pasa un poco. Aquí, por ejemplo, ahora cosa de un mes, hubo una alerta roja, sí, en algún sitio se cayó algún árbol. Pero si esa es la más que hay y se cae algún árbol, que claro, que alerta hay que dar para lo de Valencia. Alerta, claro, llega un momento que tiene que ser no solo una diferencia cuantitativa, sino cualitativa. Porque precisamente como ya todos interpretamos que estas alertas, no es que no sean nada, pero bueno, en fin, es más bien como un jueguito que tienen por ahí, tienen que decir, no, ahora hay otro sistema aparte que es el de las alertas de verdad, tienes un problema serio de verdad. Y claro, entonces esto es admitir que lo que tú dices, que todo esto otro es chamanismo, ¿no? Que buena parte de las previsiones están basadas en estadísticas, ¿no? En medias de lo que pasa en los años anteriores. Esto es uno de los elementos que se introducen en estas predicciones, por ejemplo. Y claro, pues como digo, aquí hubo una alerta roja que en la zona en la que yo estoy, creo que a lo que llego es a naranja, y una compañera de trabajo me comentaba que por donde ella vive, bastante lejos, no en la ciudad, en otro pueblo lejos, pues allí sí que vio que se cayó algún árbol. Aquí no pasó absolutamente nada, salí y hacía algo de viento. Claro, si esa es la alerta naranja, que no digo que no pase nada o que no lo basen en nada, pero claro, es que la escala no tiene ningún sentido. Lo que tú dices, si llega un momento que hay alertas rojas todo el rato, y no es que no pase absolutamente nada, pero la alerta roja es que cae algún árbol, aunque crees otro color, no es suficiente. Tiene que ser una alerta de una naturaleza completamente distinta. Por eso todas las discusiones acerca de, no, en realidad sí que se avisó, pero a esta hora, si es que da igual. El problema es que todo el sistema no vale para avisar. Aunque avises, no vale para avisar, porque nadie te lo compra ya, por todo lo que decías. Y ese es un problema mucho más profundo que si se avisa hasta ahora, se avisa hasta otra, incluso que si se avisó o no se avisó. El problema es que como llevas diciendo que viene el lobo no sé cuánto tiempo, ya nadie se cree que viene el lobo. Porque si el lobo viene todos los días, te puedes meter el lobo por el culo. Y entonces llega un momento que cuando hay una amenaza de verdad, no tienes ninguna credibilidad. Por eso las bromitas del cambio cromático y todo eso, El hecho de que todos los días te digan, este es el día más caluroso de la historia de la humanidad, este es no sé qué, pues además de ser ridículo, es peligroso, es irresponsable. Como estás empeñado en vendernos lo que decíamos antes, la religión del cambio climático, haces una cosa absolutamente irresponsable y peligrosa. El día que lo dices no es peligroso, es solo ridículo. Pero todos los demás días en los que sí que va a hacer falta, el día que sí que haya un calor verdaderamente peligroso para la gente de salir a la calle, el día que efectivamente viene un fenómeno meteorológico realmente muy, muy gravemente peligroso, pues ese día, todas las otras veces que nos reímos de ti y de cómo cambiaste los colores del mapa para que todo parezca el infierno y todo eso, todos esos días es ridículo, pero luego es peligroso de verdad, ¿no? Entonces, sí, hay un problema con avisar a una hora u otra, pero es que da igual. Porque es que ¿quién se cree seriamente esos avisos? Si ves el aviso, pues igual tienes algo de cuidado, pero no cancelas toda tu vida, que es lo que habría que haber hecho en este caso, ¿no? Porque curiosamente, si todas las alertas son rojas, ninguna alerta es roja. Exactamente. Claro. Curiosamente, la Agencia Estatal Valenciana es de las más politizadas, de las más activas en la red social, haciendo sus predicciones, sus mapitas de colores, siempre en rojo, en cualquier época del año. Y yo debo insistir, o sea, la meteorología es una disciplina fallida. O sea, desde el punto de vista conceptual no tiene ningún sentido. Todas las ciencias que, bueno, todas las ciencias que no las usan, cualquier disciplina que usan para predecir las herramientas que usan para predecir el clima son todas erróneas. O sea, a mí me hace mucha gracia que siempre me mencionan, ¿no? Es que las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Eso no funciona. También tenéis una incapacidad inmensa de la adquisición de datos, no podéis modelizar el clima y luego en base a una adquisición de datos parcial vosotros hacéis modelos matemáticos generales y eso es una gilipollez, lo siento mucho. O sea, dedicaros a buscaros un trabajo honesto, pero la meteorología no es un trabajo honesto, que lo sepáis. Pero bueno, además hay esta cuestión de cómo se recibe eso. Es decir, ¿cuántas veces tienes que hacer un modelo que no se cumple para que decidamos ya todos los demás no hacerte caso nunca más? Claro, es lo mismo que la economía. Es lo mismo que la economía. Exacto. O Maldini sí, claro. Comentando fútbol. ¿Cuántas veces tiene uno que equivocarse el 100% de las cosas que dice como para que dejemos de hacerle caso? ¿Cuántas veces tiene que Nanísimo equivocarse completamente acerca del resultado de las elecciones americanas para que dejen de contratarlo para comentarlo? ¿Cuántas veces? Es una cuestión cultural general. Hay gente que son expertos y son expertos, por la gracia de Dios, da igual que se equivoquen siempre en todo lo que dicen. Tienen el estatus, la posición sacerdotal de experto. Y entonces, pues hay que comprarles la mercancía constantemente. Da igual lo bien fundamentada que esté el argumento. Ese es el problema. Es un problema social, cultural más grave. Por cierto, en cuanto a los organismos públicos, de cómo de politizado están. Este es otro problema. Que, de nuevo, esto tiene que ver con todo lo que hablamos siempre aquí, el decrecimiento y demás. Los países prósperos crecen haciendo las cosas bien. Poniendo a la gente que sabe a hacer cosas que funcionan, ¿no? A veces, cuando uno lleva demasiado tiempo estando próspero, estando bien, pues piensa que las cosas son así por defecto, ¿no? Por la gracia de Dios, porque uno se las merece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones a gente, creas institutos, organismos, en fin, cualquier tipo de cosa, no necesariamente pública, y pones al frente, bueno, en todos los puestos, pero también al frente, a gente con conocimiento específico, a técnicos, y no solo a técnicos, sino a los mejores posibles, pues la cosa va cada vez mejor. Después, como la cosa va tan bien, y te parece que la inercia lo sostiene todo, pues dices, pongo, bueno, a un técnico, no necesariamente al mejor, a un técnico con el que yo trabaje bien, que me lleve bien. Entonces pasas de coger al mejor a coger uno que sabe del tema, pero que sea el que es políticamente afín. Vale. Y llega un punto que ya eliminas la parte de saber del tema, ya dices, solo pones a uno políticamente afín. ¿Cuál es el resultado? Las ruinas de la civilización superior que parasitamos. Y que las cosas dejan de funcionar porque nos pensamos que funcionaban porque sí, no porque la cultura que nos llevó a ese punto es la que nos llevó a ese punto, sino te desprendes de esa cultura y tú solo tienes las ruinas. ¿Es Óscar Puente el que se cargó las vías del tren? No, claro que no. Pero Óscar Puente es la culminación de ese proceso que hace que antes ser ministro era la gran cosa, hace muchos, muchos años. Se empieza a degradar, llega un momento que no hace falta saber nada acerca de nada para ser ni director general, ni secretario de Estado, ni ministro, ni nada. Y entonces llega un punto que claro que sí que tiene que ver el hecho de que en la AEMET, en el ministerio, en el que solo haya gente por afinidad política y que ya su conocimiento sobre la cuestión sea irrelevante. Es una cuestión gradual, pero este y todos los que vinieron antes sí que son los que hacen que los trenes descarrilen por todas partes. Claro que sí. Eso no es una cuestión... accidental. Y entonces ya casi es lo de menos, además. Incluso si la meteorología tenía mejor fundamento, pero ¿cuánto hace que ni siquiera, que los que mandan ya ni siquiera se les exige ser buenos meteorólogos? Ese es el problema de fondo que hay. Que tienes un país, que es lo que pasa, por cierto, cuando los países occidentales intentan como civilizar a otro país, y entonces lo visten de, y entonces van a un país de África y le dicen, tú tendrías que ser ministro de no sé qué y tal. ¿Pero qué hacen ellos? Lo corrompen completamente. Ponen a uno porque es familia, ponen a no sé qué, claro, y entonces nunca funciona. Claro, como tú tienes lo anterior, pues aún eres capaz de que la inercia funcione durante un tiempo, pero llega un punto que eres pues lo mismo que esas parodias de país civilizado, ¿no? Y los sistemas de alarma, los no sé qué. O sea, no había la consejera de la Comunidad Valenciana que no sabía que podía mandar una alarma a los móviles. O sea, esto es una cosa que ocurrió, que dijo. Sí, claro. Sí. Pues claro, pues así estamos como estamos. Así estamos. Una vez más, algo muy luterano, que es el endiosamiento de la razón humana. O sea, los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que la ciencia está en bragas. Llevamos ciento y poco de años descubriendo cosas, descubriendo patrones universales que luego aplicamos y podemos inventarnos cosas que nos hacen la vida más sencilla. Pero la ciencia computacional, o sea, el hardware, el software, eso es una cosa que es de reciente creación, que tendrá 30 o 40 años, que eso está en bragas, y con eso quieren modelizar el planeta Tierra, y eso no se puede. Pero la gente no sale de esa cajita. Una cosa muy curiosa es que un chaval de 16 años, 17 tendrá ya 17, que está en OK Diario, se hizo famoso porque acertaba todas las tormentas mirando cómo se comportaban las hormigas. Te puede parecer una tontería, pero el cómo se preparan las hormigas, y de hecho nuestros abuelos siempre nos enseñaban, oye, por lo menos aquí en Sevilla, las moscas están volando abajo, eso es que va a llover. Son millones de años de evolución, de ensayo y error de la naturaleza en animales, en bichitos, que tienen que prepararse ante un fenómeno que les puede perjudicar. Y nuestra observación, y además desde la humildad, observar esos fenómenos naturales es mucho más preciso que lo que viene de la academia, que es algo sesgado, que puede ser político y que sencillamente está en bragas. La gente tiene que empezar a aceptar que la ciencia está en bragas, que sí, que hemos avanzado muchísimo en 100 años, pero que nos queda muchísimo que avanzar, que hay un montón de cosas que no sabemos. Todo esto que hemos hablado de la hidráulica, por ejemplo, es una ciencia experimental. Ni siquiera sabemos las leyes universales de la mecánica de fluido. Sabemos que se da porque lo hemos hecho primero en un experimento, en un laboratorio, pero todas las ecuaciones de la mecánica de fluido las tenemos siempre que multiplicar por un factor experimental, que son, la gente lo habrá escuchado, el número de Mach, por ejemplo, para los aviones, la velocidad del aire, el número de Reynolds. Pero todavía estamos intentando descubrir, por ejemplo, las turbulencias no sabemos por qué se dan. Hay algunas teorías, hay algunas ecuaciones, pero no sabemos calcularlas. El diseño de un avión es una historia. Entonces tenemos que seguir avanzando, pero no podemos dar por hecho que eso que se sabe es lo último, o sea, no es la última barrera del universo. No, hay un tema que estás comentando, y un poco, para darle que vuelva un poco atrás, es que el tema de las alarmas es complicado, porque ningún modelo acierta. En cuanto falle dos veces, la gente no se lo cree. Aquí en Arabia Saudí tenemos un sistema de alarmas que es pesadísimo, macho. Y nos avisa de alerta de lluvia cada 2x3. Nos manda el móvil, depende del sitio donde estés, te llega la alerta al teléfono móvil por zona. Y es terrible. Yo estoy aquí, llevo 2 años y algo. Un montón de veces me llega la alarma y nunca ha habido ningún desastre grave. Las calles se han inundado, eso sí, pues, ni en alguna zona ni sistema de recogida de aguas pluviales. Y el Wadi pues, se ha desbordado, es una consecuencia. Pero sí, es que al final es muy difícil buscar ese objetivo, ese límite, ¿no? Con el tema en el tema este de las alarmas. Es un tema complejo. Y bueno, sobre el tema mecánica fluidos que estás comentando, no, pues totalmente cierto. Es que es una ciencia muy complicada. Sabemos más o menos cuándo pasa el régimen de laminar a turbulento, con algunos cálculos numéricos, pero el punto exacto no, porque se produce no, qué consecuencias tiene, muy experimental. Entonces, claro, empezar a jugar con teorías de no, vamos a dejar las cañas de tal tipo que seguro que esas nos protegen o esas seguro tal, pues es jugar con fuego, realmente. Pero bueno, dentro de que es una ciencia que todavía tiene que avanzar más, oye, vamos a ver, se puede hacer modelos fluidos bien, es decir, oye, se hacen turbinas hidráulicas, se hacen cauces de ríos que lo desbordan, los aviones vuelan, que también es hidráulica, también es hidrodinámica, vamos, aunque sea aerodinámica, pero también es un fluido, como es el aire. Sí, que vea, sí se tiene modelizado, ¿no? Y se pueden hacer modelos, además, el truco es hacer modelos a escala. Pero bueno, es que aquí se está yendo a un extremo en el que es basarse en unas teorías bastante absurdas y bueno, pues no tomar las consecuencias, que es lo que comentaba al principio. Si supusiéramos que tienen razón, no están tomando las medidas adecuadas para solucionar el problema. Y eso es lo grave que tenemos. Sí, una arrogancia que te da el título. Yo creo que hemos tocado la parte técnica. Sí, es verdad que de manera generalista no hemos entrado a discutir si un hormigón u otro a la hora de construir una presa. Pero en términos generales, desde el punto de vista conceptual, creo que ha quedado claro y hemos podido desmentir la cantidad de bulos técnicos, tecnológicos y científicos que se han vertido en las últimas semanas. Y yo creo que con una intención política muy clara, que es la de quitarse el muerto de encima, para justificar que todo se ha hecho bien, que esto ha sido una cuestión del cambio climático, que va a ser la cabeza de turco, que se llevará las culpas de todo lo que pase en un país que se cae, y lo hemos visto. Y para cerrar, pues, me gustaría mandar un recuerdo a todas las víctimas y desearos buenas noches.